jeviatas de mierda. Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estamos en directo, emitiendo desde los estudios de Radio Ujo, en el corazón de la montaña central de Asturias, sonando a través de Radio Ujo 107.2, Radio Chena 105.8, Rock Invierzo 96.1, todas ellas en FM, y también en internet a través de radioujo.com, asaltomatarradiorock.com y tntradiorock.com. Tenemos por delante una hora de buen metal, el rock único y verdadero. Hoy con invitados en el estudio, como a nosotros nos gusta, con Aslive Burns. Luego charlaremos un ratito con ellos. Vienen con nuevo álbum y nuevos directos. Aitane Fernández y Lars Renner contigo hasta la medianoche en riguroso directo. Bienvenidos, Metalheads. inmensa mayoría de los asistentes al Escena Rock el pasado sábado. Fue la gran sorpresa de la noche, no para otros, unos pocos que ya lo sabían o lo intuían, los más cercanos. El caso es que Warcry ofreció en su despedida un repertorio lleno de temazos y tirando de clásicos. Entre esas canciones más antiguas llegó este Aquí estaré, del llanto de un héroe. De la época de Víctor García con Warcry, con Avalanche. Canción que no tocaban hacía muchísimos años. Se nos fueron y no sabemos si algún día volverán. Sea como fuere, gracias Warcry por casi 20 años de grandes canciones. Unos que se van y otros que ya van anunciando que lo van a hacer. El 30 de diciembre en el Wizzing Center de Madrid y con invitados de lujo se dicen adiós los Barón Rojo. Pero antes, este día 28 de febrero estarán en Oviedo. Otra imagen. próximo viernes, día 28, estarán en la Tribeca de Oviedo. Probablemente sea la última visita a Asturias. Toda la información en diariometalhead.com. Del pasado al presente y al futuro, les vimos la pasada semana troneando a Crisis en Santander. Son cuatro jóvenes asturianos que responden al nombre de Tyrant y que hacen thrash metal. Este tema es Slaves. Pertenece a su álbum de debut Atja y pronto se pasarán por aquí, se llaman Tyrant. Yeah. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Las noches de los jueves tienen nombre y apellidos en Radio Ujo. Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche, de la mano de Larry Danner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead, en Radio Ujo. Comenzaron llamándose Estado Crítico, sonando a muchas cosas. Hoy en día, y ya tras varios años de andadura y con 5 discos detrás, se ven más serios, más centrados, y han parido su mejor disco, Inside the Spiral. Se han venido hasta Radio Ujo, hasta Diario Metalhead, para charlar un ratín. Hoy tenemos con nosotros a Aslife Burns. Buenas noches, bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, nos falta uno, nos falta el bajista Pelayo, ¿eh? Pero los demás me gustaría que os presentarais, porque así la peña, el que tenga oído, ¿eh?, sabrá distinguir luego las voces y cuándo habla cada uno, ¿vale? Así que, venga, empieza. Bueno, yo soy Mikel, soy la guitarra y la voz del grupo. Soy Adrián, intento de guitarra. Adrián, acércate un poquito, por favor, al micro. Soy Adrián, guitarra y, bueno, la salida de Cholo, me toca hacer a mí los coros. Yo soy Adolfo, soy el papi. El novato, el novato, el nuevo batería. El nuevo batería. Bueno, chicos, bienvenidos a Diario Metalhead de nuevo. Gracias. Gracias. Habíais venido como estado crítico, pero como Slash Bars todavía no, ¿verdad? O miento. No, vinimos como estado crítico. Como estado crítico, bueno, pues nada. Bienvenidos, quinto disco, segundo con el nuevo nombre, pero vamos a empezar por el principio. ¿Por qué el cambio de nombre, que yo aplaudo, por cierto? Bueno, yo creo que fue más que nada por buscar un nombre que correspondiese más al estilo que hacemos. Ya que fuiste tú, yo creo que fuiste tú el primero en decírnoslo una vez que teníamos nombre de punkies. Sí. Entonces, sí. Y muchas veces ya nos... mucha gente pensaba que hacíamos punk. De hecho, pensaban que hacíamos punk y luego escuchaban y hostia, esto no es punk, ¿qué pasa? Entonces, bueno, hablando un día en el local, pensamos en hacer un disco con un sonido diferente y dijimos, joder, podemos aprovechar ahora, cambiar el nombre, buscar uno más acorde a lo que queremos hacer o lo que estábamos haciendo en ese momento, y bueno, pusimos ideas sobre la mesa y fue la que más nos gustó y bueno, escogimos esa y así nos quedamos. Yo sí que me acuerdo de habértelo dicho, sí. Sonaba muy, muy punkarro lo de estado crítico y luego... Yo la primera vez que os fui a ver, yo pensaba que erais un grupo de punk y luego digo yo, esta peña, ¿por qué llevas este nombre si no suena a la polla ni nada de eso? Les cas siempre engañan mucho, ¿eh? Les cas muchísimo. Bueno, desde la última vez hasta ahora hay un cambio notable en la batería. Está el papi, como dice Adolfo. Sí. Dice el papi porque es mayor que los demás. Bueno, o parece. No, mayor no. Y la verdad, bastante mayor. Si quieres, cuento una anécdota, no sé si la quieres que la cuente ahora, al hilo de papi, ¿eh? Bueno, sí, puedes contarla. Lo de papi parece broma, pero es que a la salida del concierto en el Lugo me preguntaron que si era el padre de Ricky. Hostia, me sentó como un tiro. Además fue una groupie, que no sé si estará escuchando el programa. Pero bueno, hasta ahí la anécdota. Dolfo, ¿cómo llegas a esta banda y dónde habías estado antes? Bueno, había estado en otras bandas aquí en Asturias, sí, siempre aquí en Asturias. Lo que pasa que, bueno, si los últimos 10 años vivía siempre fuera de Asturias y era un poco complicado compaginar el tema de tener un grupo aquí. Estuve bastantes años de los que estuve fuera, no tenía grupo. Ahora, en los últimos años, aún estando fuera, tenía un par de grupos, pero bueno, al final uno, por circunstancias yo salí del grupo y el otro, bueno, esto entró en un estado así un poco de letargo. Entonces fue precisamente a comienzos del año 2019 cuando pusieron ellos el anuncio, que coincidía precisamente con esa fase ahí en la que estaba yo un poco esperando que se encontraba algo, pues igual probaba, y fue cuando pusieron ellos el anuncio, escuché un par de temas y nada, les escribí y prueba el canto. Dijiste tú, esto lo doy. Sí. Esto pues con ello. Sí, no, la verdad que, joder, era justo el momento que estaba buscando y cuando escuché la música, hostia, dije, joder, pues igual, ¿eh? Igual, porque otras veces te coincide que estás buscando, pero no es el grupo, otras veces es el grupo, pero tienes otras historias, y en ese momento coincidieron las dos cosas. ¿Qué ibas a decir, Miquel? ¿Algo ibas a decir? Que en realidad él díjonos que era fan del grupo. O sea, ahora estoy descubriendo que era mentira. O sea, dijo, no, os sigo desde hace tiempo y tal. Bueno, esto llevará daños y sanciones en el grupo a partir de ahora. Eso fue el día de la prueba, lo dije, sí, el día, sí, de la prueba, un poco, sí, sí, por el tema de los nervios y demás. Sí. Y para que ayudara, ¿eh? Tengo todos los discos y tal. Está guapo saberlo ahora, aquí en Diario de un Metalhead. Bueno, venís con el quinto álbum bajo el brazo. El cambio es brutal de este disco a todo lo anterior. Sinceramente a mí me parece muy superior, enhorabuena. Gracias. Porque me suena súper, súper redondo. Me suena una banda muy centrada ya, con algo muy concreto, algo, querer sonar a algo, ¿no? Tener una personalidad, digamos, propia, porque Los discos anteriores pues había en castellano, había en inglés, había, tiraba a mil sitios. De hecho, un concierto es bastante desconcertante vuestro, porque tanto suena un tema como muy más, no sé, como más punk, porque el español te hace sonar un poco a eso, a urbanita, sí. Y luego al inglés, al metalcore. Ahora suena todo, todo para bien o para mal, todo igual, al menos, ¿no? O como una línea en común, ¿no? Sí, bueno, yo creo que a base de años, al final, al principio, vas en las influencias de cada uno. Ahora, bueno, vas buscando lo que realmente te gusta hacer y al final vas centrando las ideas de cuatro personas en este caso en un mismo objetivo, que es hacer unos temas siempre, joder, pues un poco acorde, que no vale como... Al principio siempre ye, uno trae un tema de una forma, otro tema de otra forma, y un poco lo que tú dices. No suena más punky porque mola más el punk, otro suena más hardcore porque mola más el hardcore. Luego llega otro, mola más el metalcore y suena metalcore el tema que hace. Entonces ahora, bueno, yo creo que vamos centrándonos en encontrar el estilo, que yo creo que ya vamos encontrándolo. Yo creo que con este disco encontremos lo que realmente queremos hacer. Y nada, pa'lante y a ver qué tal sale a partir de ahora todo. El llegar a ese sonido que queréis hacer, ¿fue porque tú dijiste, ahora vais a hacer lo que yo diga, me cago en tal? ¡Me cago en la puta! O bueno, entre todos llegáis a él, de verdad, y todos aportáis pa buscando un nexo común. Yo realmente ya llevaba tiempo queriendo, sobre todo meter... Perdón, estoy lejos. Llevaba tiempo ya queriendo añadir todo lo que era el tema de electrónica. Uh-huh. Sí que me hubiera gustado... Sé que es un poco difícil haber tenido un DJ para hacer las cosas en directo, pero... Así yo creo que al final, es lo que decías antes, ahora más que nunca sí que somos un grupo de personas que tienen un objetivo y querer alcanzar un sonido más similar que antes, entonces... Uh-huh. Se llama Inside the Spiral, ¿por qué se titula así? No sé si fue primero el nombre o fueron primero las letras, pero en realidad todo está relacionado. Al final las letras que escribimos, pues varias de ellas, o en definitiva prácticamente las cinco, todas tienen un... Todas hablan pues de estados un poco... de estados anímicos, de demencia, de depresión, locura... de lo caso de un poco de la vida de la gente, de cómo se ve eso desde una tercera persona, y sobre todo entrando en la parte de la locura y la demencia, nos gustó el símil que encontrábamos entre entrar en una espiral en la que todo va a peor y vas girando y no encuentras salida. Entonces por eso al final nos gustó Inside the Spiral, aunque realmente no sé si fue primero el nombre del EP o antes que las canciones, pero bueno, al final todo tiene relación. Entonces es un álbum, digamos, conceptual, ¿no? Bueno, sí que hay algún tema que igual se sale un poco más de esa parte, porque además las letras las escribimos Mikel y yo, y yo creo que sí que hay diferencia en los temas. Bueno, diferencia en los temas y también en la forma de escribir, evidentemente. Pero y sí que hay más que eso que acabo de decir. Hay más. Bueno, ahí hablamos de confrontación, hablamos del mal, habla alguna de las canciones de Mikel. Y bueno, no sé si quieres comentar tú alguna de las tuyas. No, es que estás explicándote como un libro, tío. ¿Cómo se nota que eres profesor? Muy bien, tío. Joder, siempre lo dice, ¿eh? Sí, es que hay que dejar claro que eres profesor, tío. Los funcionarios me cago. Pues soy un cuentista. Bueno, sí, un poco lo que explicó Adolfo. Al final, voy a corregir, el título púsose después de tener las letras. Después, buscamos un poco, leyendo las letras, y sobre todo también basándose en la portada, porque también hay que decir que la portada... queríamos algo lineal y hablamos con López de Just, que fue el que nos hizo el diseño, con el cual quedamos muy muy contentos. Muy contentos. Y bueno, pedimos unas ideas, dijimos que queríamos algo lineal, algo conformes. Hízonos ese boceto, hízonos la portada, nos gustó. Y luego pues leyendo, viendo la portada, leyendo las letras, viendo el estilo que vemos metido en el disco, pues yo creo que de ahí salió el título. Sois un grupo quizá más cañero que antes, yo creo. Hay más screams, ¿no? Sois más duros, pero a la vez más melódicos, yo creo también. Sí. Hay más melodía que antes y hay más dureza de antes. ¿Cómo habéis llegado a eso? Bueno, pues yo creo que fue escuchando. Yo, por ejemplo, empecé escuchando un estilo más clásico. Y luego, claro, al cambiar las influencias y tirarse más al metalcore, al final, yo creo que el metalcore y una definición de caña y melodía a la vez, y a base de escuchar metalcore, al final, yo creo que se te va pegando un poco. Entonces yo creo que a raíz de ahí fue este cambio de estilo. Y bueno, al final siempre, nosotros somos al revés, siempre queremos dar más tralla en el siguiente CD, que al parecer ahora parece que ya al revés, que tirase más a lo comercial. Y bueno, pues intentamos dar más caña. Y bueno, si sale melódico, pues de puta madre, vaya. Sí. Lo de la dureza sí que fue hablado, porque yo desde que entré sí que, bueno, ya se estaba empezando a hablar de las nuevas canciones y sí que se hablaba. Yo recuerdo hablar sobre todo con Mikel de que la intención era quizá no quiero decir abusar, pero con respecto al Inferno, igual, bueno, alguna canción podía pasar sin algún estribillo melódico, tirarse a una composición un poco más dura, con más gutural, y prescindir un poco de esa parte melódica. Pero bueno, después fuimos componiendo y van saliendo las cosas, van surgiendo también colaboraciones como la que metimos al final, que cantó con nosotros Belén en una canción, y evidentemente, bueno, surgió esa oportunidad. Belén lo que hace bien son melódicos, y bueno, la idea que tuvimos una vez que pensamos en trabajar con ella, pues nos gustaba, y no es que desde al principio no quisiéramos meter nada de melódico, pero al final yo creo que está bien, aunque sean 5 canciones nada más, que conseguimos un poco todo, que lo acabas de decir tú, la dureza que queríamos, que teníamos pensado meter al principio, y después también algo de melodía, pues que surgió un poco de la colaboración y demás. Estás hablando, Mikel, de escuchar mucho metalcore. Yo el metalcore que me llega normalmente suele ser bastante aburrido, y te digo por qué. Porque parece que siempre es Sota, Caballo y Rey, siempre es la voz gritona y luego la otra cantarina, y va alternando, y al final llega un momento en que la siguiente canción suena igual que la anterior, y la anterior, y la anterior, y vosotros no vais de ese palo, no es el mismo rollo de cantarín alternando con el otro y tal. Es como muy agresivo todo. Sí, bueno, a ver. Yo creo que, a ver, es que decimos metalcore porque al final ya es lo que todo el mundo te dice. Yo, por ejemplo, sinceramente no sabría definir el estilo que tenemos, la verdad. Yo cuando me pregunten qué estilo hacéis, yo digo metalcore porque yo básicamente lo que la gente de fuera te viene y dice, hostia, qué guay, metalcore. Pero realmente, si te digo la verdad, no creo que no hacemos un metalcore común. Igual vamos cogiendo un poco de cada influencia, y habrá temas que te suenen a metalcore, habrá riffs que te suenen a otra cosa, y bueno, yo creo que al final decimos metalcore por eso, por lo que te suele decir la gente. Pero bueno, intentamos siempre no centrarnos en un solo estilo y buscar lo que realmente nos apetece en ese momento. Yo creo que básicamente habéis apostado decididamente ya por el inglés, habéis dejado el castellano de lado, a pesar de que había temas buenos en el pasado, por ejemplo Devil, que era un tema que había cantado Diego de Texugo con vosotros, era un muy buen tema. Sin embargo, ahora ya habéis apostado definitivamente por el inglés, ¿verdad? Sí, sí. Sí. A ver, perdón. Sabéis que soy poco hablador, pero bueno. A ver, eso fue un tema que se discutió y bastante, el tema de español e inglés. Al fin y al cabo se pensó en qué queríamos, a dónde queríamos estar, en vez de dónde podemos estar, sino dónde queremos estar, y para dónde queremos estar necesitamos eso, y así se hizo. Sí, eso fue así, lo hablamos varias veces, como dice Adrián, y sí que, bueno, evidentemente piensas un poco dónde te gustaría llegar, aunque todavía nos queda mucho por recorrer aquí en España, así que en algún momento nos gustaría probar o tener la oportunidad de estar algún día fuera. Y para eso dijimos paraíso inglés, que tiene además otras ventajas, evidentemente, pero la principal era esa. Bueno, siempre hay que aspirar a lo máximo, ¿no? Claro. Si aspiras a poco, no, a poco vas a llegar. Cuanto más, si aspiras a lo más alto, pues oye, a lo mejor no llegas, pero bueno, igual seguramente llegarás un poco más arriba que si aspiras a poco. Bueno, por lo menos inténtalo. Claro, no, sí, pero que no te quede luego la espina de no intenté salir fuera. Al final, yo creo que yo lo que siempre digo, que gustaríame que el metal español en castellano triunfase más fuera, pero al final, siendo sinceros y realistas, el metal en castellano puede triunfar en España o en países de Latinoamérica, pero en Inglaterra yo creo que al final, o en Estados Unidos incluso, o te centres en el inglés o creo que lo tienes mucho más jodido. Al final el inglés, al final yo creo que es más pegadizo, métesete más por el oído. El castellano cuesta más entrar en... Yo, por ejemplo, sé más canciones en inglés que en español. De grupos que me gusten. Y eso yo creo que yo y todo el mundo. Sí, sí. Y lo único... A ver, cantar en español también tiene sus ventajas, ¿eh? Mismamente nosotros ahora el repertorio, evidentemente, claro, tocamos básicamente casi todo el Inferno. Y tocamos también el último, o sea, los 5 canciones del EP. Y es verdad que cuando tocas canciones del Inferno, te fijas un poco en la respuesta de la gente. Claro, son canciones en español que llevas tocando pues 3 años y que la gente, pues que la gente que te sigue se sabe. Y eso, joder, gusta mucho, y a lo mejor eso es más difícil de conseguir a la hora de cantar en inglés. Puede que algún día lo consigas si sales fuera o con fans que te siguen que te siguen bastante fielmente, pero lo que tiene el español es que, la gente, se aprende más fácilmente las canciones, evidentemente. Pero lo guapo que inventas el inglés. Es guapísimo. Ir a un concierto y cantar lo que te salga de los cojones. I'm waiting the wildness. Yo una vez me contó una anécdota una chica de una banda asturiana. No hacían heavy, hacían rock, sin más. Pero sí que me contó la anécdota de en un concierto olvidársele completamente la letra de la canción y cantar la melodía con la letra de otro tema. No se entera ni Dios. Y no se enteró ni Dios. No, en realidad fue ese el motivo por el cual decidimos cambiar los inglés. Bueno, entonces hablabas, Dolfo, de la colaboración de una chica de Belén, sí. TJ, aparecen por ahí en los créditos, sí. Que canta en el tema Devil's Hills. ¿Quién es esa chica que decía Madonna? Who's that girl? Bueno, yo una amiga de Dolfo, que era la vocalista y bajista de un grupo que mencionó él antes, que tocaba. Uh-huh. Y bueno, básicamente entró en el disco porque él me vino y me dijo: hostia, mira el grupo que tenía yo, mira qué guay canta esta chavala. Yo dije: joder, pues si nunca probamos a meter la voz. Al final siempre colaboraba Diego en los discos. Digo: joder, ¿por qué no cambiamos este disco y metemos una voz femenina? Porque había un grupo que me mola a mí mucho y que hacen metal bastante, o todo gutural, y me sorprendía que en una canción colaboraba una voz femenina. Dije: joder, pues... De ahí cogí la idea, se lo comentamos a todos los del grupo. Escucharon cómo cantaba, les moló, fuimos al local, lo hablamos, fuimos al local, o sea, al local no, al estudio. Probamos y quedó de puta madre. De hecho, a la gente, yo creo que es una de las canciones que más me mola. Uh-huh. Porque la verdad que quedó bastante guay el estribillo. Vamos, os parece, a hacer un pequeño alto en el camino para escuchar al menos una parte de la canción, ¿vale? Vale. Horrors that you've seen. But you have no right to call me a murderer. You have a right to kill me. You have a right to do that. But you have no right to judge me. Your friend, this overheated rat. horror and moral terror are your friend. Sí que canta bien, ¿eh? Muy bien. Además encaja perfecta en el tema. Sí, es acojonante. Sí, sí. Bueno, el disco suena muy bien. Suena muy bien. Lo habéis grabado con Diego Texugo, ¿no? Sí. Bueno, Diego, lo queremos mucho por aquí y lo admiramos. Diego, lo admiramos mucho. A pesar de que musicalmente probablemente estemos años luz uno del otro. Pero a mí me encanta todo lo que hace y le sigo hasta todos esos covers que hace de pop y toda esta movida. Lo sigo, pero vamos, no me pierdo un paso de este hombre. Y un fenómeno, además. Sí, que yo creo que encaja con lo que nosotros buscamos y cuando hacemos los discos siempre te va a ayudar. La verdad que a este nivel, al nivel de las bandas pequeñas, yo creo que es de lo mejor que puedes encontrar por ahí para grabar. Para encontrar un sonido de calidad, precio y un buen sonido, y aparte que tiene mucho gusto a la hora de grabar. Yo creo que. Y un gallo. Diego y un gallo. No solo mueve botones, ¿no? También aporta ideas. Sí. No, además, hace labor de producción, digamos, ¿no? A ver, y es duro, ¿eh? A veces vas con un riff para allá y mírate, chaval, es una puta mierda. Y no te queda otra que callar la boca. Vale. Algo que pensaste toda la noche, tuviste ahí en vela diciendo, vaya idea más cojonuda. Vaya riff que hice, el mejor riff del mundo, para que te llegue, vaya mierda. Y luego como un imbécil decir, nada, si no estaba muy convencido yo de que este riff iba bien. O yo te tocaba la batería y diste con mí, ¿eh? Vaya tocho. No, pero bien, yo era la primera vez que estaba en el estudio de él y con él. Y yo también lo seguía bastante, escucho mucho a Texugo y las covers y bueno, me prestaba, tenía ganas de empezar y la verdad que fue muy buena experiencia, ¿eh? Y es lo que, bueno, no, lo decimos nosotros y nos lo dicen todos los grupos, ¿eh? Cuando tocamos por ahí con otros grupos, cuando estábamos grabando, que decíamos, estábamos con Diego y todo el mundo decía, joder, Diego, para la música que hacéis vosotros, al claro. pelo, ¿eh? Y todo el mundo coincide en decir eso. Claro. Sí, sí, la verdad es que para las bandas que, digamos, hacen metal, esto que llamamos metal moderno. Metal, ¿no?, moderno, sí, exacto. La verdad es que es un tío que ahora mismo, sí, es el number one aquí en Asturias, ¿eh? Sí. Sí, sí. El otro día estuve con Sinestesia, que también iban a grabar con él también, que les vendrá también al pelo, porque también ellos sí que llevan DJ, lo que no llevan es batería. Ellos echan en falta un batería. No llevan batería. Ellos echaban en falta un batería y vosotros les falta un DJ, ya ves, porque son las... Bueno, podéis fusionar ahí. Podemos cambiar el, bueno, podemos cambiar a Adolfo por DJ. No. Estaríamos en lo mismo. Nos complementamos mutuamente. Sí, cuando estuvimos allí estaba haciendo a la vez, o estaba acabando el de Tyrant que pusiste antes. Sí. Lo estaba acabando también cuando llegamos allí. Sí. No, la verdad que muy bien. Y bueno, también nos dio muchas ideas, bueno, muchas nos las cambió, como decíamos, pero muchas también nos las dio, que no llevábamos, y nos ayudó a lo mejor a salir de algún atasco y demás también. Sí, nos ayudó mucho. Bueno, ahora queda presentarlo en directo. Mañana vais a Santander, ¿no? Sí. Y vais a tocar en el Rock the New Beer. Sí, correcto. Sí. Con dos bandas, una Eternal Psycho y la otra no me acuerdo. Altera tu calma. Es que creo que hacen punk, entonces por eso no te acuerdes. No me acuerdo. Sí, vamos allí a. La verdad es que ya tocamos allí un par de veces. Sí. Y el trato de la sala, aparte de que suena, yo creo que suena bastante bien. Sí. Porque sí. Y una sala que suena para el rollo underground, suena bastante bien. Sí. Y el trato es excelente. O sea, Juan siempre te trata como uno de casa. Vas allí, estás contento, un tío que siempre te va a intentar ayudar, todo lo que necesites te lo da. Y nada, Les Bandes pues surgió a base de él, nos recomendó hablar con Eternal Psycho porque estaban buscando también fecha en Santander, porque tocan al día siguiente, creo que tocan en la Lata de Zinc. Sí. Hablamos con ellos, llegamos a un acuerdo y Altera Tu Calma, pues es una banda local que al parecer son amigos de uno de los de Eternal Psycho, que al parecer es de Cantabria. Sí, el bajista es cantante. Sí, y ahí pues ahí montamos el bolo y vayamos mañana a dar un poco de cera. Pues dais recuerdos a Eternal Psycho, que son buenos amigos. Venga, de tu parte. Y el próximo día 29, sábado, presentación a lo grande en Gong, ¿no? En la nueva Gong. En la nueva Gong, sí. Bueno, vender el bolo, venderlo. Pues estamos acabando el programa, hay que venderlo. Pues es una puta noche irrepetible en 4 años, ¿qué más queréis? Sí, no, bueno, igual no sé si 4 años, pero irrepetible va a ser. Y bueno, nosotros estamos preparándolo todo para que lo sea. También estamos intentando vender entradas a saco, porque sí, es un sitio grande. Sí. Y al final, bueno, no dejamos de ser tres bandas, bueno, pequeñas. Y cuesta en Asturias, bueno, tú lo sabes, cuesta llenar el sitio. Entonces, nada, le decimos a la gente que vale, que es carnaval, pero que se disfrace y que admitamos gente disfrazada, aunque, y los que no sean heavies, que se disfracen de heavies y que vayan. Claro, joder. Si además, bueno, a ver, el tema de anticipar, la verdad es que está yendo bastante bien. Sí. Estamos vendiendo bastantes entradas. Y hablándolo con gente incluso gente que. Promotores que me preguntaron, dijimos cuántas llevábamos y la verdad que dijeron, joder, hostia, pues para ser una banda plan underground y un bolo en Asturias, un sábado de carnaval, pues la verdad que va bastante guay. Además, lo que dijeron, y una noche irrepetible. Estamos preparando muchas historias para que sea una noche irrepetible, que llegue el concierto en Asturias después de 7 meses tocando fuera solo y presentando disco con unos colegas muy buenos que son Iquari de Palencia. Y luego con los Gamma Chin, que todo el mundo que le mole el rock y el metal de Asturias tiene que conocerlos, y el hard rock. Sí, son compañeros nuestros de local, prácticamente están en el local de al lado, ya los conocemos desde hace tiempo. Todavía estuvimos hoy ahí con ellos y nada, con ellos y con los Iquari lo vamos a reventar. Hay que reventar el gong. Que lo cierren al día siguiente. Que diga Sergio, tenía que haber abierto una bar del latino, joder. Pero antes no, ¿eh? El día siguiente. No, y después tampoco, que no nos lo cierren, que costó mucho abrirlo a Sergio. No. Hostia, sí, ya el pobre hombre, yo supongo que no se le pegaría la ropa al cuerpo viendo los precedentes que había con otras salas. Ya, es verdad. Después de lo del Franel Rock, sí. Me imagino que estaría acojonado. Toda la programación de diciembre y de enero se fue a tomar por culo, sí, y bueno, por fin está funcionando. Además, funcionó muy bien los 2 primeros días. Y a ver, A ver si no sois el pinchazo a, vosotros. A ver si continuamos. Esperemos que no, esperemos que no. Esperemos que no. Pero bueno, la gente por si acaso que vaya, ¿eh? No, bueno, como toca algún machín, gente va a ver, hombre. Sí, tío. Porque si llegan a tocar los Slife esos. Bueno, mitad Gun Machine, mitad Slife Bars. Y la otra mitad Quarry, que son y tres Quarry. Mitades. Tiene que estar petado, no me jodas. No, el Quarry mola mucho. Pues nada, chicos. Toda la suerte. Ah, bueno, espera. Antes de terminar, el que quiera comprarse el disco, no hay tiendas tipo. Así que, ¿cómo puede hacerse con pues, Inside the Spiral? Y es muy fácil. Principalmente ir a los conciertos. Sí. Y la forma más fácil de apoyar a un grupo y de comprar un CD. ¿Por qué? Porque cuando vas a tocar fuera, al final no te paga nadie. Al final siempre tires de les entrae. Siempre te vas a quedar corto porque los viajes son largos, el material es muy caro. Y, hostia, una poca ayuda, una camisetuca, un CD, siempre te ayuda. Al final salvamos muchos bolos gracias al merch. Y bueno, si no pueden venir, que no pasa nada, porque al final no todo el mundo puede ir a los conciertos, pues un mensaje al Facebook, al Instagram y llevámoslo a casa con lazo en la cabeza y con todo. Va el nuevo batería, contratémoslo para eso especialmente, para llevar los CDs a... Vino con furgón el pack, con furgón y contratado. Un pack completo. Bueno, pues nada, eso, que esperemos que vaya todo bien. Mañana a quemar Santander. A quemarlo. Eso. A quemarlo. ¿Qué vais? Estrellas de cartel en Santander, ¿no? ¿O qué? Bueno, a ver. ¿Cómo va el rollo? Vamos bueno, presentando no, disco. No, estrellas no lo queremos decir, no. Es así. Lo único que sí, ya que hablábamos de Eternal Psycho, la fecha del bolo la habíamos reservado nosotros. Y ellos, súper amables, cuando se habló con ellos de que ellos querían tocar y buscaban fecha, pues les dijimos, bueno, la fecha era nuestra. Ya tenemos pues, cartel, teníamos de la gira. Y ellos, perfecto, todo, se adaptaron. Mira que, bueno, ellos, nosotros los estamos siguiendo desde entonces y, oye, pues tienen bastantes seguidores, se mueven uh-huh. muchísimo y tal. Y muchas veces van ellos, vamos a decir, pues, vamos a decir de cabezas de cartel, uh-huh. Tomando los últimos y demás. Y no, sin ningún problema. Dijeron gente que muy llana. Sí, sí. Además, vamos a hacer, como Belén no va a poder venir... vamos a anunciar para si la gente quiere ir a Rimas está ya la gente de Santander que Beca va a cantar este el mismo tema que está sonando ahora de fondo de Brussels uh-huh. va a cantarlo con nosotros. Joder, o sea, que gente muy muy chulo, sí señor, muy uh-huh. maja y nada, y a reventar Santander y el 29 a reventar Oviedo. Ya te digo sí. yo que son de lo más sencillo y que sí, a lo mejor ves, cuando ves esas fotos promocionales que sí, tienen, sí, claro, sí. parecen una banda súper tocha y tal, y la gente acojona un poco, dicen, oh, estos vaya sobrados, y luego son súper sencillos, sí, sí. encantadores. No, la verdad que se lo ocurran muy guay el tema de imagen. Pero bueno, luego hay grupos que no se le ocurra nada, que luego son unos... Sí, es verdad. Tuvimos movidas con ellos, como alguna de, a ver, tío, que somos bandas pequeñas, todo, no te flipes, y en cambio lo que dice, ves la puesta en escena que tienen ellos, la imagen, las fotografías, dices tú, guau, este grupo tal, y son gente, nosotros lo poco que pudimos hablar con ellos, gente muy llana, muy maja. Uh-huh. Muy majos, muy profesionales, pero muy majos y muy cercanos. Sí. Y al final yo lo que se agradece. Pues nada, chicos, toda la suerte del mundo y nada, que nos vemos más veces por aquí. Cuando quieras. Venga. Vamos a terminar, si os parece, con otro tema, con Against This Brightness. Hundred! sabéis, mañana en Santander en Rock the New Beer. Y el próximo sábado, día 29, en Oviedo, en la Nova Gong. Con el Quarry y Gang Machine, la presentación de este álbum Inside the Spiral, As Life Bands. Cinco temas que suenan a un volumen atronador. Y hay discos super profesionales que no suenan a este volumen. Y nada, que nosotros nos vamos a ir yendo. Volvemos el próximo jueves, estaremos en directo y vamos a hacer un programa, como es carnaval, vamos a hacer un programa un poco especial. Vamos a disfrazar el diario Metalhead y lo vamos a disfrazar de dragón. Y el que nos escuche lo va a entender. Vamos a hacer un especial dedicado a los dragones. Ahí queda eso. Nos oímos el jueves. Gracias a las Live Bands. Suerte. Y nada. Gracias a los que nos escuchasteis. Nos oímos. Chao.